yo mundo entero, si me mande, me atrevo a transformar. Arrancan los pecados capitales, sean obras meritorias de Dios. Arrancan los demonios del infierno, quieren confesar, por ti mi dulce viuda, por ti todo lo quiero, así es que el mundo entero si me mande, te atrevo a Charles F. Lumington, Los Angeles, July 20, 1904.